hay algo que a nosotros nos motiva a comenzar nuevas cosas, comenzar algo. Nos gusta a nosotros ver resultados. A veces no son los resultados que queremos, pero no podemos cambiarlos, ya que es un acto de que hacemos y no podemos cambiar el proceso cuando escogemos hacer algo. Sin duda, si tú puedes pensar en algo que tú has hecho, que comenzaste y que está vigente, eso te ayuda y te anima en cierta manera también en tu vida. Y eso es muy interesante porque cuando miramos en la Biblia, comenzando desde el primer libro de la Biblia, encontramos que Dios ha comenzado todo. En Génesis 1:1 dice en el principio que Dios fue el que creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo, es el que comienza todo. Y ustedes recuerdan que Dios también no solamente creó el cielo y la tierra, pero también creó a los primeros seres humanos, al hombre y la mujer. Fue Dios quien inició ese proceso de crear a estos dos. Y ustedes saben lo que hemos estado hablando acerca de los pactos. Hemos aprendido que los pactos fueron iniciados por Dios. Y podemos mirar que en estos pactos está el hilo del Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas consisten en que el Hijo de Dios vendría a vivir, viviría como hombre una vida perfecta, moriría en nuestro lugar, sería sepultado y resucitaría al tercer día. Y a través de su sacrificio, salvaría al pueblo de sus pecados. Eso es muy claro cuando miramos el libro de Mateo, el capítulo 1, versículo 21. Aún su nombre dice, pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y acabamos de leer el texto que leímos esta mañana. El Señor mismo dijo a sus seguidores, a estos dos hombres que iban en camino a Emaús, les dice que les empezó a enseñar lo que Moisés, la parte del comienzo del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Torah, o los primeros cinco de Moisés, dice, siguiendo por los profetas, les declaraba, nota lo que dice eso, les declaraba lo que de él les decían. Quiere decir, cuando miramos el Antiguo Testamento, miramos que el Señor está en el Antiguo Testamento y está mostrando cómo está entrelazado la vida de él y el Evangelio que vendría a nosotros. Todo eso fue iniciado por Dios, desde el principio, de la creación hasta el tiempo de nuestro Señor. Dios es el que inicia también en nuestra vida el acto de salvarnos. Si tú conoces a Cristo hoy día, Dios comenzó ese proceso en tu vida. Dios te habló, es un acto de gracia y es Él que te ha cambiado. Eso fue el caso también en el pueblo de Israel, que en esta mañana vamos a dedicar un tiempo para hablar. Ustedes recuerdan, Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios lo salvó, Dios lo rescató, pero fue Él quien inició ese proceso de rescatarlo. Ahora, ya que Dios lo rescató, como lo ha hecho con nosotros, el pueblo de Israel tiene la responsabilidad de responder a lo que Dios ha hecho. Cuando miramos este evento de cómo Dios rescató a Israel, podemos mirar que va paralelo al llamado también nuestro, a cómo Dios nos rescató del pecado a través de Cristo y la responsabilidad nuestra. A medida que vamos mirando esto esta mañana, vamos a ir notando que también nos habla a nosotros y nos dice cómo nosotros debemos responder al nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Y vamos a mirar que Dios todavía está por cumplir el fin de este nuevo pacto. La consumación llegará cuando el Señor venga en su segunda venida. Estamos en ese tiempo de advenimiento, pero no solamente estamos celebrando al Señor vino, estamos diciendo que el Señor viene otra vez para consumar el pacto. Así es que esta mañana vamos a mirar este pacto con el pueblo escogido de Dios, con Israel, y cómo nos ayuda a nosotros a entender también nuestra responsabilidad ante el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Hay dos aspectos que podemos mirar en esta mañana en cuanto a este pacto. Es obvio lo que les he dicho. Primero tiene que ver con el hecho de que Dios comienza todo y termina también con Dios. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 4 y mantenga su Biblia ahí porque vamos a mirar algunas citas de ahí. Hemos dicho, Dios creó todo. Dios fue el que creó todo desde el principio. Dios fue el que llamó al pueblo de Israel. Fue el que formó al pueblo. Pero está basado en la identidad de Dios y su carácter. Y cuando Dios les llamó es porque habla de cerca de quién es Él y cuál es su carácter. Y cuando Él les da sus leyes para seguir, también esas leyes es un reflejo de lo que Dios es en su carácter. Y antes de recordarles lo que deben ellos de hacer para responder al llamado, Dios les tiene que mencionar quién es Él. Y miremos qué es lo que le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Mire lo que dice: aprende pues hoy, le dice a Israel, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Está dando instrucciones, ya les ha rescatado al pueblo, les dice estas palabras. Lo que yo quiero que vea es la palabra yo soy, ¿qué dice? Jehová, Yahweh. Ese nombre en español para nosotros es un nombre compuesto, pero realmente ese nombre no lo tiene, no es un nombre de un Dios. Yahweh realmente quiere decir alguien que existe por sí mismo, es el único Dios verdadero. Es el mismo Dios que se reveló a Abraham, que hemos mirado ya, es el mismo Dios que se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, yo soy Dios, no hay nadie más como yo. No estaban siguiendo a otro Dios, no es de las multitudes de dioses en ese entonces, no. Dios dice: yo soy el que soy, yo soy el Dios verdadero, yo soy el único que existe y se sostiene por sí mismo. Y Dios dice: es por eso que yo les llamo, porque ese es mi nombre. Vea el versículo 35 también en ese mismo texto, dice esto: a ti, dice, a Israel, le dice, fue mostrado para que supieses que Jehová, Yahweh, es Dios y no hay otro fuera de Él. Israel de primera mano pudo ver las obras de Dios y a ellos Dios les mostró que Él era el único Dios verdadero. ¿A qué se está refiriendo? A la obra o las obras que Dios hizo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo para crear ese pueblo? ¿Tuvo que sacarlo de dónde? De Egipto. La semana pasada, ¿fue la semana pasada? Sí. Hablamos de Abraham. ¿Se acuerda qué le dijo a Abraham? Le había dicho a Abraham: voy a hacerte una nación grande. Pero le dijo: esa nación, cuando haya crecido mucho, va a pasar por 400 años en cautiverio, esclavizada. Pero yo voy a sacar a esas personas y de ahí voy a formar un pueblo. Y eso es precisamente lo que miramos aquí. Dios ya ha sacado al pueblo de Israel y Él actúa en salvar a su pueblo. Todo está iniciado por Dios, está basado en quién es como Dios, en su carácter y aún también en nuestras vidas. La revelación que nosotros tenemos se le manifestó obviamente a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero ¿cómo se nos ha manifestado a nosotros hoy día? A través de su palabra, ya la tenemos escrita. Dios nos ha dado su revelación. Él decidió revelarse al pueblo de Dios. Dios se ha decidido revelar a nosotros a través de su palabra. Y es a través de su palabra que nos damos cuenta quién es Él, quién es Dios. Es a través de su Espíritu también que Dios nos ha llevado a la salvación. Y es a través de su Espíritu que Él está perfeccionando nuestras vidas hasta que nosotros lleguemos a ese punto final cuando Dios nos perfeccione completamente cuando venga otra vez o cuando nos llame a su presencia. No solo podemos ver cómo Dios comienza con, todo comienza con Dios revelándose a su pueblo, sino miramos el aspecto de cómo Dios hace este pacto con Moisés. Llamamos el pacto mosaico, que comienza con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Miremos un poquito más acerca de este evento. Primero queremos hablar que este evento es un acto de gracia. Que el acto de salvación de Dios es un acto de gracia. Miremos ya, como les dije, la semana pasada hablamos de esto. ¿Cómo fue que Dios llamó a Abraham? Ahora están ellos rescatados. Y si usted va al libro de Éxodo, usted puede mirar toda la narrativa en cuanto a cómo Dios lleva a cabo esta obra de salvación. Les voy a dar el resumen. En el capítulo 2 de Éxodo, versículo 23 al 25, encontramos que Dios escucha el gemido del pueblo de Israel. Están sufriendo como esclavos y el Señor escucha y actúa. ¿Qué hace? Él llama a Moisés para llevar a cabo esta obra de sacarles de Egipto. Lo encontramos en Éxodo capítulos 3 al 15. Usted lo puede leer en casa. Y Dios les libera de ahí con poder. les muestra con actos poderosos y les lleva al monte Sinaí, el monte de Dios que se llama después en Éxodo 16 a 19. Es ahí en ese lugar que Dios les da sus leyes. Y eso lo encontramos en Éxodo 20 a 23. Y ahí es donde Dios establece su pacto con Israel. Fue un acto de gracia. Dios no tuvo que o tenía que salvarles. Dios inició ese pacto. Israel no podía hacer nada, estaba esclavo por 400 años. Imagínense, 400 años esclavo. ¿Quién diría de que ellos mismos iban a salir de ahí y rescatarse por sí mismos? No era posible. Dios inició ese acto de salvarles. Fue un acto de gracia de Dios. Y es lo mismo para nosotros. La Biblia es clara de que Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Pero no fue un acto que Dios lo hizo porque nosotros hicimos algo. Dios lo hizo por su gracia. Por medio de la fe en Cristo nosotros somos salvos. Eso lo encontramos claro en la Escritura. Es un acto de Dios. Ahora, ¿qué refleja ese evento de salvar al pueblo de Israel? ¿Qué nos está diciendo o qué les está diciendo al pueblo de Israel? Les está mostrando que Dios es el único Dios verdadero. Vean en Deuteronomio, donde hemos estado, versículos 34 y 35, lo que dice. O ha intentado, miren lo que la pregunta que les hace Dios para decirles que este acto de salvarles a ellos es único, es especial, es por su gracia y es para mostrar que Él es el único Dios verdadero. Y recuerde esto, el ambiente en lo que ellos estaban viviendo es un ambiente politeísta, donde habían cantidad de dioses. Es la única nación al que Dios le habla y forma. Y Dios está probando con sus obras que Él es el único Dios verdadero. Mire lo que le dice Dios al pueblo en el Deuteronomio 4, 34 y 35. O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido. Otra vez, esa es la salida del Éxodo. Y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado, le dice Moisés al pueblo de Dios que Dios está diciendo, para que supieses que Jehová, Yahweh, es Dios y no hay otro fuera de Él. Ese es Dios, esa es la razón por cual le sacó de Egipto, para mostrar que Yahweh es el único Dios verdadero. Él solamente hizo esto con el pueblo de Israel. Fue un acto único de Dios por su gracia. Y es lo mismo que hace con nosotros. Si tú ya has creído en Cristo, Dios te salvó por acto soberano de su voluntad. Le complació a Dios salvarnos. Esta obra de nacer de nuevo que hablamos muchas veces entre los cristianos muestra que solamente hay un Dios verdadero. Él es el que nos ha salvado y nos ha hecho una nueva persona. Y lo quiero decirle esto, los dioses que habían en ese entonces no podían ofrecer ninguna seguridad a la gente, a las naciones. Es más, estos dioses fueron creados por ellos. Ellos les daban los nombres y ellos decidían qué favores daban a esta gente. Si te portabas bien y hacías esto, Dios te mandaba las lluvias, etc. Ese es el tipo de dioses que seguían. Aquí no sucede así. Dios se autorrevela al pueblo de Israel y dice, yo soy el Dios verdadero, yo les voy a sacar de Egipto, les saca de Egipto, les salva y les dice, quiero que sepan que yo les saqué para que vean que yo soy el único Dios verdadero. Pero quiero que note esto porque es importante. Cuando entramos a las normas que Dios da, a la verdad que Él le dice que deben de seguir, porque estas normas no son base para ganarse el favor de Dios. Dios les ha rescatado ya. Su obra de salvación fue una obra de gracia para mostrar que era el Dios verdadero. Y esa es la base para establecer un pacto con ellos. Vean en Deuteronomio capítulo 6, vamos a ir a esa parte, versículos 20 a 25. Y mire qué tan importante es que esa obra de salvación, de rescatarles de Egipto y llevarles a la tierra prometida, es un acto de gracia y es la base del pacto que Dios establece con Israel. Miren en Deuteronomio 6, 20 a 25, y quiero que lo vaya leyendo para que vea tan importante que es esto. Dice, mañana, haciendo mañana, sino cuando tus hijos pregunten, ¿qué significan los testimonios? Hablando de lo que han escuchado, la verdad de Dios, la ley de Dios, dice, y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Si tus hijos preguntan, ¿qué es todo esto de leyes y de pactos? ¿Qué debes de contestarle? Dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La narrativa, la experiencia. Dios nos sacó de este lugar donde estábamos. Como creyentes, piensa esto. ¿Qué debemos de contar a nuestros hijos? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué sigues al Señor? Dios me rescató cuando yo vivía en pecado. Y usted empieza a narrar su testimonio. Eso es lo que está diciendo. Jehová hizo señales y milagros grandes, fuertes, terribles en Egipto. Sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? Que cuando las personas, los hijos pregunten, ¿qué es esto de las leyes que recibieron los pactos? Ellos tienen que decirle que la base de este pacto es lo que Dios hizo en sus vidas. ¿Qué hizo en sus vidas? Liberarles de la esclavitud y darles la tierra prometida. Dios estableció este pacto con ellos después de haberle rescatado. Es que Dios les da estos mandatos. La obra o los hechos de salvación de Dios establecen la base de ese pacto. Primero les salvó por su gracia y luego les dice, ustedes ahora tienen que cumplir con lo que Dios les manda. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usted ve los mandatos, ¿verdad?, que Dios le dio al pueblo de Israel, si la gente solamente dice esto es lo que manda Dios, pero no le explica el por qué deben de obedecerlo, no tiene mucho sentido obedecerlo. Quizás usted piensa, no entiendo muy bien eso. Okay, déjeme decirle esto. Usted no puede decirle a sus hijos, Dios te manda a hacer esto, si usted no le dice por qué Dios le manda a hacer eso. ¿Sí? Quiere decir, si mi hijo pregunta por qué yo debo de orar, bueno, tienes que orar porque Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado y como un acto de adoración a Él, tú quieres buscarle a Él. ¿Sí? Si usted no ha experimentado ser rescatado del Señor, no puede decirle esto. Son leyes, son mandatos, es religión. Y eso es lo que está estableciendo aquí, que la base del pacto es lo que Dios ha hecho en la vida de la persona, del pueblo. Es la base de ese nuevo pacto. Y es lo mismo también para nosotros. Si tú conoces a Cristo, Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros a través de su muerte y su resurrección. Nos ha salvado por la fe, nos ha rescatado por la fe en Él, por su gracia. Tenemos esta relación con Él y son la base para nosotros vivir para Él. Pero si nosotros no hemos llegado a ese punto de darle nuestra vida a Cristo, lo que estamos mirando son reglas, es religión, porque parece todo regla, hay que hacer, pero eso no tiene mucho sentido si no hay una relación con Dios. Ahora miremos las palabras que Dios le da al pueblo de Israel. Vea en Deuteronomio, vaya hacia atrás, capítulo 4, mire los versículos 1 y 2. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Sí ve? Ahora sí, Dios está diciendo, aquí está Moisés, le está diciendo, esas son las palabras de Dios, la revelación escrita que quiero darles, que son parte de ese pacto que yo quiero hacer con ustedes. Ya les liberó, ahora les va a dar esas palabras de vida. Son palabras de vida porque son para vivir. Fueron dadas por Dios directamente. La obra de salvación establece en ese fundamento de ese pacto, como ya hemos dicho. Y estas palabras de vida es su revelación de quién es Dios para ellos, para que sepan cómo vivir de acuerdo a la verdad de Él. Vean los versículos 32 y 34 también, dice. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, le dice a ellos, pregunta si en tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Lo que está diciendo es esto: lo que Dios ha hecho con ustedes como pueblo no se ha escuchado antes jamás. Y hasta el momento, no hay nación que Dios haya hecho lo que hizo con Israel. Se autorreveló, le mostró la verdad, les habló directamente, les rescató de Egipto, les trajo a la tierra prometida, les escogió como su pueblo. Y vea, Dios habló directamente con ellos. Aunque en ocasiones estaban a punto de morir porque tenían temor a escuchar la voz de Dios. Vea el versículo 36, dice esto: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Pero tenía temor el fuego. Pero Dios mostró sus palabras de vida. Ahora les da sus palabras y ahora Dios establece ese pacto con ellos. Miremos sobre ese pacto. La idea esa de pactos viene del ambiente oriental en ese entonces. Y lo que pasaba era esto: cuando las naciones conquistaban a otras naciones, hacían un pacto. ¿Okay? Esa era una de las maneras de los pactos. Quiere decir que la nación que conquistaba a otra nación hacía un pacto. Le decía: ok, te hemos conquistado, vamos a hacer un pacto. Tú vas a hacer esto, esto, esto y esto, porque hemos ganado la batalla. Entonces, en ese caso, el que era mayor, ¿okay? Se le llamaba un nombre francés, se le daba hoy día ese tipo de pacto, suzerain. Él era el que mandaba, el que había ganado era el suzerain, y el que era súbdito se le llamaba los vasallos, los inferiores. Entonces, ellos establecían las normas. Los suzerain o los soberanos establecían sus normas y sus reglas que ellos debían de seguir. Y ese era el pacto: mientras tú hagas esto, todo está bien. Si tú no haces esto, van a haber consecuencias. ¿Está claro eso? Es una manera de pacto. La segunda manera de pacto era cuando dos naciones sabían que no podían competir y que tenían poder similar, lo que hacían era hacer un pacto, diciendo que okay, pacto, hagamos un pacto para no pelear, mucho como lo que sucede hoy día con los Estados Unidos, con otras naciones. Ese pacto era casi igual, ¿cierto? Tú tienes poder, yo tengo poder, no hagas nada, porque si yo haces eso, yo hago eso, y entonces hay un pacto. En este caso, el pacto que Dios establece es el primero tipo de pacto, ¿sí? Dios es el superior. Y Dios establece un pacto así con Israel. Y lo que está diciendo es, desde el momento que Él llamó a Abraham, Él iba a hacer, hizo este pacto con Abraham de esa misma manera, ahora lo está haciendo con el pueblo de Israel, y Dios les dice que Él va a hacer este pacto con ellos. Pero Él es superior, ¿cierto? Usted pensaría, ok, si Él es superior, quiere decir que Dios va a tomar ventaja de esto. Véalo, vea qué interesante, porque esto no es lo que Dios hace. En los capítulos 32 a 34, después de que Dios ya ha establecido el pacto con el pueblo de Israel, tan pronto Moisés va a buscar la ley de Dios. ¿Usted se acuerda qué pasa? Ustedes lo han visto en las películas y no lo han leído antes. Moisés sube al monte de Dios y cuando viene Moisés bajando, empieza a escuchar un escándalo. ¿Y qué sucede? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Fiesta, pachanga, pero con otro Dios. Se hicieron su Dios, convencieron a Aarón que les hiciera un Dios. Y entonces va bajando Moisés, pobre Moisés, yo lo siento mucho por él. Va con sus tablitas de la ley, muy listo, y le dice: escucha, mira lo que está haciendo tu pueblo, le dice Dios. Ay, no. Están felices, dice Moisés, están celebrando. Dios le dice: no seas tonto, es mi versión. No seas tonto, Moisés, escucha, eso no es celebración ni la buena de Dios, son celebraciones, son orgías a otros dioses. Ah, Moisés, sin duda se le cayó todo ahí. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios está a punto de destruir a la nación. Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué voy a hacer? Déjame terminar con ellos. Voy a hacer algo, no, yo no quiero más. Y Moisés intercede. Moisés le dice: no, por favor no hagas eso. Recuerda el pacto con Abraham. Dijiste que ibas a crear una nación de ellos. No lo hagas. Entonces Dios decide, ok, castiga a la nación. Usted ve en Éxodo 32, 35, Dios castiga. Mucha gente muere. Y Dios dice, ¿sabes qué? Moisés está bien. Les castiga, voy a ir con usted. No voy a ir con usted, voy a mandar mi ángel. Y Dios le dice, no, Moisés le dice, no, Señor, tienes que ir con nosotros. Dice, todos los pueblos de la faz de la tierra van a mirar eso, no van a decir, ¿qué hiciste con esa gente? ¿Lo sacaste y no fuiste con ellos? No. Y Dios escucha la oración de Moisés. Y Dios dice, está bien, voy a ir con ustedes. Moisés hace algo muy atrevido. Dios le dice, y este es un pasaje que me emociona porque Moisés pidió algo tan grande. ¿Y qué le dice? Muéstrame tu gloria. ¡Wow! ¡Qué atrevido! Y usted pudiera decir que Dios diría, Moisés, no quiero, pero Moisés tenía su corazón bien con Dios. Quería mostrar, quería ver que Dios le mostrara que él era quien decía que él decía que era. Y miren en Éxodo 34, 6 y 7 lo que sucede. ¿Y por qué lo vamos a leer? Porque vea lo que pasa y lo que hace. Está pidiendo, muéstrame la gloria. Y pasando Jehová por delante de él, escuche, proclamó Jehová, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, note, Dios es perdonado todo esto, pero de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Dios está diciendo, voy a cumplir mi pacto. Pasa por en medio de Moisés, le dice, ese soy Dios, mi pacto es vigente. Yo soy un Dios perdonador, un Dios que da gracia. Y Dios dice, mi pacto lo voy a cumplir. Eso es lo que está diciendo. Y vea, porque inmediatamente, vea en el versículo 10, Éxodo 34, mire lo que dice. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, le dice a Moisés. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré. ¿Qué está diciendo? Yo soy el superior, yo soy el suzerraim, pero ¿sabe qué? Ustedes no actúan como yo mando, pero yo, ustedes que son los vasallos, les doy la gracia y les perdono sus pecados. Y yo, porque les voy a mostrar esta misericordia y mi chesed, que voy a cumplir este pacto con ustedes. ¿No le parece eso sorprendente? Dios siendo superior dice, yo te entiendo, tú no puedes cumplirlo, pero mi gracia te va a sostener. Eso es lo que hace hoy día con nosotros. Usted no puede vivir la vida cristiana solo. Si usted es creyente, ha conocido a Cristo, le voy a decir, usted no puede vivir la vida. Es más, quizás vino esta mañana y se enojó. Quizás viene peleado con alguien. Y eso es pecado contra Dios, una afrenta a Él. Y Él dice, no te preocupes, te perdono, mi gracia es suficiente, yo voy a cumplir mi promesa de llevarte al fin de todo esto. Increíble, ¿cierto? Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros y vamos a ver más adelante porque lo vamos a celebrar esta mañana. Es un pacto que fue instituido por el Señor. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué es la reacción que debe tener el pueblo de Dios? Y aquí se pone bueno la cosa. Número uno, debe de ser obediente a lo que Dios manda. Dios ha hecho esta obra maravillosa, este pacto con ellos, les ha rescatado. Ellos tienen que cumplir con sus obligaciones del pacto. Como les digo, los vasallos cumplían el pacto para mostrar amor y lealtad hacia su soberano. Y si ellos lo hacían, vendrían bendiciones del superior. Esa era la idea de ese entonces en los pactos. Y no cumplirlos, estaba diciendo, yo no quiero nada contigo, yo no te amo, yo no deseo nada contigo, yo quiero vivir como me da la gana. Estás diciendo, ok, yo quiero vivir como me da la gana y quiero las consecuencias que vienen por no cumplirlo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, Dios les da esas advertencias. Le dice, si ustedes hacen esto, malo, va a venir esto. Esas son mis bendiciones si ustedes hacen lo que yo mando, y esas son mis maldiciones que van a venir si no hacen lo que yo digo. Dios es muy claro y nos muestra qué vendrá si obedecemos o no obedecemos. Y mire lo que dice la Escritura. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, le dice el pueblo, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? No es cierto. Dios les dio sus palabras, estaban ahí. No es difícil para ustedes. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Mire lo que dice. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dios dice, ustedes tienen lo que yo quiero que hagan y ustedes pueden cumplirlo. Y si son obedientes, Dios va a cumplir las bendiciones que Él les promete. Y si no son obedientes, les va a perdonar, pero van a venir consecuencias. Pero no había confusión, Dios es claro, Dios revela lo que Él quiere que ellos hagan. Y está escrita en la Escritura. Parte de esas palabras son los 10 mandamientos que ustedes ya hemos estudiado anteriormente. Parte de cumplir con esos mandatos de Dios tiene que ver, o más bien, déjeme volver atrás, cumplir las palabras de Dios que son parte de su pacto, de parte de los que son vasallos o inferiores, es mostrar el amor haciendo lo que Él manda. Y eso es lo que Dios les dice al pueblo de Israel. Si usted mira en Deuteronomio 10, 12 a 13, dice esto. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Ve lo que está diciendo Dios? Obedecerle a Él es un acto de amor. Ustedes responden a lo que Dios ha hecho, dice. Ustedes responden a lo que yo he hecho en sus vidas, pero es como un acto de amor. Dios quiere que nuestra obediencia sea un acto de amor. No cumplir lo que Dios manda es un acto de despecho a Dios. Es una falta de amor a Dios. Es una falta de lealtad a Dios. Dígame esto, ¿tiene eso una aplicación hoy día a nosotros? Somos la iglesia de Cristo. Si usted no lo ha escuchado antes, sigue escuchando. Pero si eres creyente, tú sabes esto. ¿De dónde viene tu manera de vivir? ¿Debería venir de dónde? De lo que Dios te manda hacer como el que quiere cumplir el pacto de Dios. Quiere decir, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Amar a Dios, amar a Cristo, es cumplir con lo que Él nos manda. Y si alguno de ustedes me pregunta, ¿qué es lo que Dios nos manda? Lo voy a mandar a leer todo el Nuevo Testamento. Ni siquiera venga a preguntarme. Es obvio que Dios nos dice la verdad, claramente. Y no es tan complicado, ¿sabe? No está tan lejos la palabra de Dios. No es como que Dios nos dejó, a ver cómo te averiguas tú vivir la vida cristiana. Mire, usted tiene la ventaja que ellos no tenían. Usted abre el Nuevo Testamento y usted se da cuenta de la manera de vivir que Dios nos pide a nosotros como hijos de Él. No ser obedientes a su verdad es decirle a Él, no te amo. No te quiero. No quiero ser leal a ti. Y sabe, hoy día la falta de la iglesia en general, ¿por qué el mundo no puede ver la diferencia? ¿Usted puede adivinar por qué? ¿Por qué no puede ver realmente quién es el pueblo de Dios? ¿Por qué será? Me imagino que usted ya sabe que la razón es, no estamos mostrando la verdad. Y esa es la parte misional que pide a Dios. Dios pide no solamente que ellos cumplan la ley de Dios, pero parte de eso es mostrar esa luz con sus vidas a las naciones. Vea en Deuteronomio 4 a 6 a 8. Me encanta este texto. Parece que estuvo hablando el Nuevo Testamento. Guardarlos pues, la ley, la palabra de Dios. Ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos. Mire, ¿de quiénes? De los pueblos. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Se va a dar cuenta que la manera de vivir va a decir: wow, viven tan diferente, tan sabiamente. Y le repite ahí, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Quiere decir que el pueblo de Dios, al cumplir la ley de Dios y vivir la manera de Dios, sería tan evidente que la gente diría: wow, wow, qué sorprendente cómo vive esa gente, sabios. Ese es el mismo patrón para nosotros hoy día. Nuestra vida, manera de vivir, debería de llamar la atención y curiosidad a la persona. ¿Por qué eres así? ¿Por qué reaccionas diferente cuando alguien te grita? ¿Por qué perdonas a la persona que te ofende tanto? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable con la gente a pesar de cómo? Déjame decirte por qué. ¿Sí ves eso? Eso es lo que está diciendo que ellos iba a suceder con ellos. Además, vea, hay más todavía, hay más. Quisiera tomar más tiempo, pero el reloj está yendo muy rápido. Levítico 19, 1 y 2. Mire lo que le dice. Y usted ha escuchado este texto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles que, nos gusta esa frase, santos seréis, porque santo yo soy Jehová vuestro Dios. Te dice: wow, tengo que ser santo. Ya estuvo. Tengo que tener una vitrinita ahí o algo, no salir de mi lugar y todo el mundo sepa de que yo soy santo. No, le voy a decir esto. Cuando usted sigue leyendo este pasaje en Levítico y empieza a mirar, Dios empieza a decir: cuando eres santo, esta es la manera de vivir. Se muestra esto, esto, esto, esto. Y son cosas prácticas en la vida. Incluye aspectos legales, incluye aspectos judiciales, incluye aspectos de generosidad hacia el necesitado, incluye ser bondadoso con los pobres y los extranjeros. Eso es la manera de vivir de una manera santa. Y Dios dice: cuando ustedes aprenden de mí a ser santos, la manera de vivir se refleja en la manera que ustedes tratan a las personas. Es increíble eso, ¿cierto? Ellos tenían que mostrar la bondad, el carácter de Dios a las naciones, a las personas alrededor. Dice esto, miren, en Deuteronomio 15, 1, 14 y 15, dice: les darás de aquello a la gente, dice, en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esta hoy. Lo que está diciendo es esto. Ustedes tienen que actuar de esta manera bondadosos y generosos, porque ustedes son una extensión de mi bondad. Yo les mostré mi bondad a ustedes. Ahora ustedes muestren mi bondad a otros. Y acuérdense de dónde vinieron ustedes. ¿No le parece eso una buena aplicación hoy día? ¿Usted quiere hablarle a la gente de Cristo? Sí, bueno, pero demuéstrelo. Muestre con su vida. Muestre con su generosidad, muestre con su amor verdadero y muestre que la gente vea la bondad de Dios a través de su vida. Y usted dice: pero yo no sé cómo vivir. Vaya a Mateo capítulo 5 al 7, que son los capítulos que Cristo dice es la manera que deben de vivir ustedes como hijos de Dios. Y deben de ser ustedes perfectos como vuestro Dios es perfecto. Vayan y vivan estas verdades que yo les enseño y sean un reflejo al mundo de lo que yo soy. Cuando no mostramos esas realidades, especialmente cuando no mostramos ese amor tanto unos a otros y lo mostramos a otros, ¿qué sucede? No reflejamos a Cristo. Cuando somos racistas, cuando discriminamos a base a criterio externo, no reflejamos a Cristo. Cuando juzgamos a los de afuera por su falta de moralidad y hacemos lo mismo nosotros, no reflejamos a Cristo. Cuando somos tacaños y no ayudamos ni cuidamos de los pobres y a los necesitados, no reflejamos a Cristo. El tiempo de Navidad es un buen tiempo para mostrar al mundo quién Dios es a través de nuestras vidas. Ahora, quiero terminar con esto. Este tiempo está difícil. Deuteronomio 8:2. ¿cómo solucionar esto? Vea lo que dicen, pues lo voy a leer, 8:2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En capítulo 8 también le dice esto, versículo 11, mire, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. ¿Sabe que Dios constantemente le dice al pueblo, no te olvides, no te olvides, no te olvides? Pero ese no te olvida no quiere decir, ay, se me olvidó traer algo. ¿Sabe que ese no se olvide? Olvidar es en una relación es serio. Cuando en una relación alguien se olvida de usted, ¿qué pasa? No lo quiere. Se olvidó porque no es importante. Cuando nos olvidamos de Dios, estamos diciéndole, no te quiero. No quiero seguirte. Yo quiero vivir a mi manera. Cuando nosotros nos olvidamos de obedecer su palabra, eso es lo que estamos haciendo. Cuando Dios nos dice la verdad, pero nosotros decidimos no hacerla, estamos diciendo esto. Eso muestra nuestro orgullo y nuestra ingratitud. Eso le dice el pueblo en Deuteronomio 8, 12 al 14. Se muestra el orgullo y empieza uno a pensar, yo no necesito a nadie más. Yo puedo vivir la vida sin Dios. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es adorar a Dios. La adoración es la respuesta. Un autor habla de este aspecto, que en la adoración hay tres componentes. Responder a lo que Dios ya ha hecho es número uno. Quiero decir que cuando nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos lleva a ese acto de adoración. Esa es la base de la adoración. No es el domingo, pero es cada día cuando yo me levanto y yo pienso, ¿qué Dios ha hecho por mí? Es un acto de adoración cuando yo recuerdo eso y le digo a Él. Segundo, dice el autor, tiene resultados sociales o humanitarios. Quiere decir, cuando yo vivo en esa realidad que Dios me ha dado tanto, yo empiezo a decir, yo tengo que darle a alguien más de lo que Dios me ha dado. Y empiezo a mostrarlo a otros. Trae resultados. Y tercero, dice el autor, requiere también un corazón íntegro, leal a Dios. Y para adorar a Dios es necesario tener un corazón íntegro y leal a Dios. El Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Ve eso? Y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Él, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente emitió cohecho. Quiere decir, persona que vive de una manera fiel a Dios, con un corazón limpio, esa es la persona que puede ofrecer la adoración a Él. Esa es la respuesta para nosotros cuando estamos inclinados a olvidar a Dios. Si usted piensa que usted no pasa por eso, bueno, no creo que piense, creo que usted sabe eso. Su corazón a medida en la semana se olvida de Dios. Si no mantiene esa relación con Dios, estos son los pasos para dar. Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, responder a eso en obediencia, compartir eso con los demás y mantener un corazón puro. Señor, gracias en esta mañana que podemos aprender lo que tú hablaste a tu pueblo sobre el pacto que harías con ellos. Y gracias que esta mañana podemos recordar el pacto que tú has hecho con nosotros a través de tu muerte, tu sepultura y su resurrección. Este pacto, Señor, nos invita a vivir la vida para ti, a ser obedientes a ti. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana tenemos la oportunidad de responder a Dios lo que Dios ha hecho. Les había hablado de ese nuevo pacto. Y sabe lo que se hacía en ese pacto, cuando se hacía ese pacto, y lo hizo con Abraham, se partían animales en mitad. Se ponía la mitad de los animales así, y la persona que iba a cumplir el pacto, los inferiores, no el superior, tenía que pasar por en medio de esos animales. Porque eso estaba diciendo, yo cumplo con mi pacto. Pero ¿sabe qué sucede? Lo miramos la semana pasada. en el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿quién caminó en medio? ¿En medio de los animales? No, con Abraham. Dios, el superior, caminó y dijo, yo cumpliré mi pacto. ¿Quién hizo? Y bueno, después se hacía una celebración y fiesta, se comían esos animales. Esa celebración es importante. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el que hizo el pacto con nosotros? Cristo. ¿Quién fue el que sacrificó su vida? Él fue. ¿Quién fue el que caminó en medio por ese pacto y ofreció su vida? Él fue. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Él dijo, este es mi pacto que yo voy a hacer con ustedes y quiero que ustedes lo cumplan, pero quiero decirles que no es a base de sus esfuerzos. Yo soy el sacrificio, yo soy el pago que ustedes merecían por sus pecados, pero yo voy a pagar eso y yo soy fiel a mi pacto. Ahora ustedes recuerden mi pacto y vivan como yo les mando. Eso es lo que haremos en esta mañana. Tome su copita. Yo no traje la mía. Ajá. ¿Tiene uno extra por ahí? Ok. Gracias, Carlos. Tú puedes tomar uno. Tome su pan y tome su copa. Quiero decirle, no tome esto como algo trivial. No es trivial. Recuerde, el que dio su vida por usted le manda también a cumplir este pacto. Responda a él con gratitud. Comamos el pan y tomemos la copa. Gracias, Señor, que nos permites acercarnos con gozo y alegría para recordar el pacto que hiciste con nosotros a través de tu sangre. Queremos amarte más, queremos servirte más. Ayúdanos como tu iglesia. En nombre de Cristo, amén.